Estamos en esta serie de enseñanzas relacionadas con los principios. Hemos llamado a esta conferencia las prioridades bíblicas para la iglesia en el siglo XXI. Estoy aquí muy contento en Honduras con una cantidad de amigos, hermanos en la fe, estudiando la palabra del Señor. Y hoy vamos a contestar, vamos a comenzar con la primera conferencia relacionada con algunos peligros, algunas advertencias a la iglesia del siglo XXI. Peligros que han sido patentes a lo largo de la historia y que siguen siendo peligrosos para nosotros hoy. Y hoy vamos a abordar el peligro del materialismo. El peligro del materialismo. Si usted quiere copia de las notas de los alumnos, puede entrar a mi sitio de internet, luisfloriano.com, y en la pestaña de recursos para leer, usted puede descargar. Ahí voy a subir estas notas para que usted pueda descargarlas y llenar los espacios en blanco para su propia edificación personal. Hermanos, como ustedes saben, el materialismo es un tema que a todos nos afecta, que a todos nos compete. Proporcionalmente hablando, tengo yo ahí en las notas en la introducción, permítanme que se me movió, estoy aquí con mis apuntes. Hermanos, mucha gente sigue a Jesús. Bueno, proporcionalmente hablando, si comparamos a toda la gente que existe, el número de personas que sigue a Jesús es reducido comparado con el universo de gente que no lo hace, ¿verdad? De cada persona que va a la iglesia, a una iglesia cristiana, muchas son las que no van, que no les interesa o que ya dejaron de ir. Y entre todos aquellos que van a las iglesias cristianas, que dicen que buscan a Jesús, nos preguntamos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Muchos siguen a Jesús, pero no lo hacen por los motivos correctos. Muchos lo hacen por intereses materialistas. ¿Pero qué es el materialismo? Nos preguntaremos nosotros. Bueno, la Real Academia Española define el materialismo como la tendencia que da importancia primordial a los intereses materiales. Una persona materialista no es una persona que tiene muchas cosas. Es una persona que en su corazón, en su mente, le da prioridad a las cosas materiales, aunque no las tenga. Es una inclinación del corazón, el materialismo. Y no solamente es lo que tengo, pero es lo que yo más valoro, lo material. Hay gente que dice que es cristiana y que acude a las enseñanzas cristianas y que va a la iglesia. Y todos pensarían que es un cristiano, pero en su corazón le dan más importancia a lo material que a Dios y a su voluntad. El materialista siempre dice que lo más importante es otra cosa. Si yo les preguntara a las personas que están ahí en la calle, oiga, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué creen que me dirían? No, pues la familia. ¿No es cierto, hermanos? Oh, mis hijos, mi esposa, Dios. Pero no es cierto. Porque una cosa es lo que decimos las personas y otra cosa es lo que es real. El materialista nunca te va a decir, no, pues yo soy un codicioso, yo solo vivo para el dinero. Nunca, nunca he escuchado a alguien que diga, no, pues yo soy un materialista. Nadie. El materialista dice que lo más importante es la familia, que lo más importante es Dios, es la iglesia, es el trabajo, son sus hijos. No tanto el trabajo, más bien la gente, la familia. Pero lo cierto es que sus pensamientos y sus decisiones revelan otra cosa. Hoy vamos a conocer tres advertencias del Señor Jesús con respecto al materialismo con base en Lucas 12, 13 al 21. Así que si tiene Biblia, búsquela en Lucas 12, del 13 al 21. Este capítulo nos habla de que Jesús va camino a Jerusalén. Él ya sabe que va a morir en pocas semanas, en poco tiempo. El versículo 1 de este capítulo 12 dice, estamos en Lucas 12, estoy leyendo Reina Valera hoy, dice que juntándose por millares la multitud, hermanos, ¿cuántos se imaginan ustedes? ¿Cuántas personas forman una multitud? No, pues muchas. Y aquí el texto dice que por millares. ¿Cuántos se imaginan ustedes que iban ahí? Muchísima gente. ¿Entienden? Muchísima gente siguiendo a Jesús. Por millares lo seguían. No solo eso, dice, tanto que unos a otros se atropellaban. ¿Cuántas veces ha escuchado en las noticias usted que hubo una estampida de personas allá en tal lugar? Un concierto, un estadio, lo que sé yo, se atropellan y se mueren personas. Se mueren personas porque la gente se agolpa, se atropella. Así estaba de grande la multitud de ese día ahí con Jesús. Así que Jesús, al viendo tanta gente al Señor, Él va a aprovechar una oportunidad de oro para darles un gran mensaje. Jesús sabe que le queda poco tiempo y va a aprovechar una oportunidad que se le presenta para dejar muy claro un peligro latente entre aquellos que lo siguen. ¿Tú sigues a Jesús? Creo que sí, por algo estás aquí, si no estarías en otro lado. Tú vas a las reuniones, quieres oír de Jesús, pero debes de preguntarte si la advertencia que hace Jesús aquí hoy compete a tu corazón también. ¿Y cuál es esa advertencia? La advertencia contra la avaricia. Vamos a ver tres evidencias, tres advertencias acerca del materialismo según este pasaje. Vamos a ir al versículo 13 de este capítulo. Lucas 12. ¿Están listos? Muy bien. Número uno, el materialismo en la iglesia, para los que están tomando nota ahí en el espacio en blanco, versículos 13 y 14, el materialismo en la iglesia es una realidad. Anote ahí. ¿Una qué? No, ¿cómo? Claro que sí, ya van a ver. Versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí entra en la historia que Jesús va rodeado por la multitud, ¿no es cierto? Y uno de la multitud, ahora yo les pregunto, imagínense que usted hubiera estado ahí, en ese poblado, y usted está ahí en su casa haciendo sus labores, y luego le pregunta a un amigo suyo, oye, ¿dónde está Luis? Háblale, quiero preguntarle algo a Luis. No está, no, ¿dónde está? Fue con Jesús, fue a oír a Jesús. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Quién? Con el profeta, con el que está haciendo milagros. Oh, sí, anda por aquí. Sí, ¿qué anda? Cerca. Con razón vi el pueblo tan vacío. No, sí, mucha gente lo sigue. Ay, no me digas que también él anda en eso. Sí, allá anda, fue a oír, a seguirlo. Otro que va para allá. Cualquiera hubiera dicho... Si ese hombre anda en la multitud, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién? Ayúdeme, ¿a quién? Pues a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó el trabajo? ¿Por qué dejó? Porque anda siguiendo a Jesús. Cualquiera hubiera visto a ese hombre, hubiera dicho, oh, este hombre está, ¿qué está haciendo? Siguiendo a Jesús. Otro más, otro seguidor de Jesús. ¿No es cierto? Así que la gente, si hubiera vivido en estos días, hubiera dicho, ya, otro. Otro cristiano, otro que se fue a seguir a Jesús. Eso parecía, ¿o no? Él parecía como todos los demás que siguen a Jesús, que oyen sus enseñanzas, que dejan todo por seguirlo. Pero resulta que presenta una petición mera extraña. ¿Y cuál es la petición, hermanos? ¡Maestro! Grita en medio de la multitud. Jesús va por allá y, ¡maestro! ¡Di a mi hermano que parta la herencia conmigo! ¿Notaron eso? ¿Sí? No sabemos el nombre de la persona, no sabemos su historia, su trasfondo, su familia, sus costumbres, no sabemos nada de esa persona, excepto que le hace una petición a Jesús. Hermanos, ¿a qué suena lo que dijo el hombre? ¿A un favor o a una orden? ¿Eh? Una orden. Dile a mi hermano que... Oye, como que medio fuerte, ¿no? O sea... Fue hasta allá. Todo el mundo piensa que fue con Jesús para seguirlo, pero en realidad él no fue allí a ver qué aprende de Jesús. Él fue a decirle a Jesús que haga algo por él. ¿O no? Y se revela con estas palabras, ¿verdad? No hubo un por favor, Señor, te quiero compartir algo. Nada, nada. Como en otros casos, como el caso del centurión romano. que un hombre con autoridad manda a uno de sus esclavos porque dice, porque no soy digno de ir ante él. No, este hombre no. Este dijo, hey, maestro, dile a mi hermano que, órale, qué valor para darle órdenes a Jesús, ¿no? ¿Y qué le pide? ¿Notaron? Dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Que parta la herencia conmigo. No más por lo que dijo, ya entendemos que hay un problema de dinero ahí en la familia, ¿sí o no? No se saben los detalles, pero probablemente el papá había muerto y la herencia se dividió entre los hermanos y a él no le gustó lo que había en el testamento. ¿Alguna vez escuchaste algo así, hermano? ¿Sabes cuántos hermanos se han enemistado por las herencias? Hermanos del alma, y el día que falta el padre y se entrega la herencia, no están contentos. ¿Cómo? No, pero si yo era el... Pues no, nada más dejó la vaquita y el... No, aquí. Y contratan abogados y empiezan los pleitos. Y eso es muy triste. La gente que dice que se ama, pero cuando ya se trata del dinero, están dispuestos a perder la familia con tal de asegurar un peso más, un dólar más, un lempira más, un colón más, o lo que sea. Uno más. No estaba contento él con la herencia. Y todos pensaban que él iba detrás de Jesús, pero en realidad, en su corazón, la razón por la que él iba detrás de Jesús era por un interés materialista. ¿O no, hermanos? En su corazón, en su mente, él pensaba, Jesús existe para hacerme ganar dinero. ¿O de qué otro modo lo puedes decir tú, no? Yo voy a ir hasta donde Jesús y voy a seguirlo por un rato calladito, pero en la primera oportunidad que yo tenga, yo le voy a exigir a Jesús que aumente mi herencia. Él puede hacer eso. Yo creo que para eso vino Jesús, para ayudarme. Así que él me va a ayudar a que yo aumente mi herencia. Porque eso que me hizo mi hermano no estuvo bien y yo no me voy a quedar así. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que ir a Jesús para lograrlo. ¿Ven, hermanos? Hay gente que va detrás de Cristo, pero sus intereses son materialistas. Y por fuera se ven bien cristianos. Dejan las cosas para seguir a Jesús y se revuelven entre los que van. Pero en su corazón, ellos creen que Jesús vino al mundo y existe para aumentar mi ganancia material. Y hay hoy en día un cáncer en las iglesias de esta mentalidad. Muchos van a las iglesias buscando la bendición material antes que escuchar lo que Jesús tiene que decir y conformarse a su voluntad. Y este es un peligro latente para todos nosotros, porque nuestro corazón es materialista por naturaleza. ¿Cuántos de nosotros, hablábamos hace poco de eso, cuántos de nosotros no hemos vivido la experiencia de que decimos, yo no voy a dejar que el materialismo se apodere de mi corazón y para protegerme de eso yo voy a ser generoso? Poco o mucho que el Señor me dé, yo lo voy a honrar con mis bienes, con mis diezmos, con mis ofrendas, como lo quieras tú llamar. Y sí, mientras ganas poquito, das para la causa de Cristo, pero cuando el Señor te bendice y empiezas a recibir más, lo que antes era lo mismo, proporcionalmente hablando, pues antes nada más ganabas 10, decías mínimo le voy a dar 1 a mi Señor, mínimo. Ya cuando ganas 1,000, ya son 100 lo que tú tenías que dar. Dices, ay no, 100 es mucho. Cuando ganas 1,000,000, dices, 100,000. No, pues yo... Entonces, esto tan relativo te pone a prueba el materialismo, porque cuando abunda ya se te hace mucho. Ya dices, ay no. Y descubres que eres más materialista de lo que te imaginabas. Y entonces Jesús le va a dar una respuesta sorpresiva. Pero antes de llegar a la respuesta, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has enemistado con alguien por asuntos de dinero? Bienvenido al club, no eres el único. Al Señor este le pasó. Y vamos a ver cómo le responde Jesús en el versículo siguiente. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes, sobre vosotros, como juez o partidor? Jesús le responde al hombre con una pregunta. Qué interesante forma de responderle. No hubiera sido más fácil decirle sí o decirle no, pero Jesús le responde con una pregunta y la pregunta es, ¿quién te dijo que yo vine para ser árbitro o referí de las herencias? Eso es en pocas palabras lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? ¿Quién me puso a mí sobre ustedes como juez o partido? ¿Quién te, o sea, de dónde se te ocurre que yo vine al mundo para ganar, para que tú ganes dinero? Yo no vine para hacerte rico, yo no vine para que ganes más. Eso es lo que le está diciendo a través de una pregunta. Hermanos, lo que Jesús le responde al hombre, díganme ustedes, es un sí le digo a tu hermano, sí quiero que ganes más dinero o no, yo no le voy a decir nada. ¿Qué creen que le dijo? ¿Sí o no? ¡No! ¿Quién te dijo que yo vine a eso? Y con esta respuesta de Jesús, el Señor le da un golpe demoledor a la teología de la prosperidad que hoy en día es tan popular. Aquellos que enseñan, tú eres un hijo del rey y tú tienes derecho a reclamar lo que el diablo te quitó. Y, o sea, todo este discurso disfrazado de avaricia. Este discurso de avaricia disfrazado de cristianismo. Si Jesús estuviera hoy y le hicieran la misma petición, él diría lo mismo. ¿Quién te dijo que yo vine desde allá para que tú ganaras más dinero, más herencia? ¿De dónde se te ocurrió semejante idea? Si es verdad que Jesús quisiera bendecir materialmente a los cristianos, si esa es la prioridad de Dios, esta era la oportunidad de oro de Jesús para decirlo, ¿o no? ¡Qué bueno que me pediste eso, campeón! Porque para eso he venido yo, para despertar el campeón que hay en ti. ¡Declara la bendición! Yo digo, ¡sí! ¡Esa herencia es mía! ¡Reclámala! ¿Alguna vez oíste eso? Esta era la oportunidad de oro de Jesús para afirmar esa verdad. Pero Jesús, o sea, tal vez ha de haber volteado diciendo, allá los gringos dicen, ¡hello! ¿Qué onda con este? ¿Quién te dijo? ¿De dónde se te ocurre que yo vine desde el cielo? A eso. Yo no vine a hacer ricas a la gente. Eso no es lo importante. Esto provoca en nosotros, hermanos, una pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Si Jesús no vino a hacerme triunfador, exitoso, rico, aumentar mi... Entonces, ¿a qué vino Jesús? Uno se debe preguntar, ¿entonces a qué vino? ¿Verdad? ¿Por qué mucha gente busca al Señor, hermanos? ¿Saben por qué? Porque muchas iglesias atraen personas ofreciéndoles algo que Jesús claramente dijo que Él no vino a hacer. Muchas iglesias le dicen a la gente que vengan porque el Señor garantiza su prosperidad. Y Jesús no dijo eso. ¿Por qué busca usted a Jesús, hermanos? ¿Por qué busca usted a Jesús? ¿Por conveniencia material directa o indirecta? Si usted está amargado porque alguien no le ha querido pagar una deuda, le doy un consejo, perdónesela mejor. Nunca preste algo que no esté dispuesto a perder. Si no quiere que le vuelvan a quedar debiendo, no preste. Y si presta, calcule cuánto estás dispuesto a perder. Ah, solo presta lo que estés dispuesto a perder, porque tal vez no te paguen. Y si no te pagan, ¿sabes qué vas a tener que hacer? Perdonarle la deuda, si eres cristiano. Si no, vas a andar como este, buscando juez para conseguir tu dinero de regreso. Así de fácil. En el siguiente versículo, Jesús le va a dar un nombre a esa manera de pensar de este señor. Y el nombre que Jesús le va a dar a ese problema es avaricia. ¿Cuál es el problema? Así le llamó Jesús. Nosotros hoy le decimos materialismo. Otros le dicen nombres más así, más sofisticados, como quieren domar la bestia, la fiera. Le llaman pensamiento emprendedor, inversionista estratégico y cosas. Se las avientan domingueras. Todo para disfrazar la avaricia, hermanos. Pero Jesús no se anda por las ramas. Él va a la raíz. Y en segundo lugar, segunda advertencia de Jesús. La primera dijimos, el materialismo es una realidad. Aunque no lo creas, hermanos, hay gente en las iglesias que está ahí sentada escuchando, pero lo único que tienen es ganas que... Ellos dicen, ¿por qué vas a la iglesia? No, porque si yo no voy, Dios me castiga y mi negocio se me cae. Entonces, ¿por qué fueron? No, ¿por qué vas a la iglesia? No le digas a nadie, pero estoy en una empresa piramidal y hay que buscar clientes. Así hay muchos hermanitos que vas a ver. Voy a salir ahí, mi producto, voy a conseguir unos telefonitos y luego les hago la llamada, la presentación. El negocio de tu vida. Y todo, no, vas a ver, yo soy bien buenísimo para eso. Hay cantidad de gente que va a las iglesias por motivos materialistas que tú no sabes. Pregúntenmelo a mí, hermano. Tengo más de 30 años de pastor en varios países. ¿Cuánta gente no llega a las iglesias para que le ayuden? Para que le den una ofrenda, para que le saquen de un apuro y todo eso. Eso no quita que la iglesia es misericordiosa. Pero, ¿por qué va la gente a la iglesia? A ver qué saca. Número dos, el materialismo en la iglesia es un peligro. No solo es una realidad, es un peligro para todos. Versículo 15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Leí en la Nueva Biblia de las Américas o en Reina Valera. Dice más, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dos órdenes. Dice dos órdenes, orden. Ahí borren la palabra que sobra en la letra A. En sus notas, dice, dos órdenes. ¿Cuál es la primera orden en el versículo 15, hermanos? Mirad, dice Reina Valera. Otras traducen, tengan cuidado. Si Jesús está diciendo, tengan cuidado, es porque ese peligro nos puede afectar a todos, ¿o no? ¿O tú crees que a ti no? También tú, algo dentro de ti es materialista. Algo dentro de ti. Ten cuidado. Primera orden. La segunda orden es, depende de la versión que tú leas, en nuestra Biblia dice, mirad y guardaos de toda avaricia. En otras palabras, cuídense. La primera orden es, vigilen. La segunda, tengan cuidado. Guárdense de toda avaricia. Guárdense, manténganse alejados de algo. La primera orden es como si tú vas por una calle caminando y vas volteando para los lados, mirando, y ves por allá, en aquella casa que te estás acercando por la banqueta, que hay un gran perro Doberman. Así, pero hasta está salivando. Y te va viendo a ti como cara de huesote. Y tú dices, ay, cuidado con ese, mejor me cruzo de la calle. O sea, vigila, vigila antes. Y después, cuidado. Cuidado, te le acercas al can, te le acercas al perro, pues dices, nada, a mí no me va a hacer nada. Y le metes la mano y luego no te quejes, ¿verdad? Vigila y cuidado. ¿Tú crees que a ti no te puede afectar eso? Cuidado, es un peligro el materialismo del que estemos vigilantes. Hay gente alrededor de nosotros que ya fue atrapada por eso y tú no eres exento. Ten cuidado con el materialismo. Porque la vida del hombre, dice Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre y de la mujer, no consiste en la abundancia. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces la pregunta que te brota al oír eso es, ¿entonces en qué consiste la vida del hombre? Si la vida del hombre no consiste en todo lo que pueda conseguir, ¿en qué consiste? Es la pregunta. ¿Qué consiste? ¿De qué se trata la vida según Jesús? Mucha gente dice que el dinero no es lo más importante en la vida. Estos que andan detrás del dinero, hermanos, seguro que aquí en Honduras pasa igual que en todos lados. Un día te visita un amigo, te dice, oye, qué gusto de verte. Te quiero visitar, te quiero contar algo que pasó en mi vida. Y tú dices, ya se convirtió en cristiano. ¿De verdad? Te emocionas. Sí. A ver, ¿qué día tienes una hora y me das un tiempo? Es más, te invito a una plática. Y tú dices, oh, ya se hizo cristiano. Entonces aceptas, dices, está bien, vamos a juntarnos. ¿Pero de qué se trata? No, espérate, yo te voy a decir. Y tú ves que anda bien trajeado, que habla diferente, bien bonito. Oh, y ya te reúnes con él y dices, no, pues te quiero cambiar, te quiero contar algo que me pasó. Sí, ¿qué pasó? El negocio de mi vida. He encontrado la libertad financiera. ¿Cómo? Sí. Mira, esta compañía, quiero hablarte, mira, nació en tal lugar y todo. Tú compras pasta de diente, ¿no es cierto? Sí, claro, me lavo los dientes, mira, porque eres todos los picados, digo, todos bonitos aquí. Ah, bueno. De todos modos, gastas en pasta de dientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usas shampoo para el pelo, no? Sí, estoy medio calvo, pero... Ah, güey, de todos modos, gastas dinero en el shampoo, sí. Y así te empieza a decir, te empieza a llevar por una conversación. Y dices, mira, imagínate que pudieras comprar esos productos que de todos modos gastas, pero que de ese dinero que gastas en esos productos te devuelven un porcentaje. ¿No estaría muy bien? Sí, sí, estaría muy bien. Ah, y además esos productos fueran de mejor calidad para ti. Ah, oh, qué bien. Pues no los comprarías. Claro que sí, claro. ¿No invitarías a tus amigos que prueben esos productos? Claro, no, hombre, te lleva, pero facilito. Y cuando menos piensas, ya te dice, pues eso es lo que he descubierto. Y eso, pero no es por dinero que lo hacemos. Es por la libertad. Esto es por nuestros hijos, para que tengamos más tiempo libre para disfrutar con nuestros hijos, para ir más a vacaciones. Y luego sacan una revista y te enseñan la revista. Y en la revista hay ahí un Porsche o un Ferrari estacionado. Hay un morenazo acá, recargado en el carro, con un Rolex. Bien brillosita la frente, acá, echándole el ojito. Un ropa de casimir, así bien elegante. Pero no es por dinero, es por la libertad, es por tu familia. Es para que tengas más tiempo libre de hacer lo que tanto tú has soñado. Y te envuelven, hermano. Oh, ¿alguien de alguna vez ustedes oyó algo como eso? Sí. Si no lo han oído, prepárense, porque van a llegar algún momento. Y entonces te llevan de tal manera que cuando tú menos piensas, ya estás bien. Yo quiero también eso. Yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? No, pero es tan fácil. Pero esto no es para todos, es para los inteligentes. Ah, no, yo no quiero ser el tonto, ¿verdad? Eso es para los inteligentes, para los que aspiran a algo mejor. Esto no está reservado para los que van a la universidad. Esto es para los que quieren libertad, para los que aman a su familia, para los que están cansados de ser esclavos de otro, para la libertad financiera. ¡Qué bonito! ¿Qué tengo que hacer? Bienvenido a Amway. O a Herbalife. O a, y así les puedo dar un listonón. ¿Verdad? Ah, yo ya soy diamante. Yo ya soy platino. Y tú vas a ser. Lo único que tienes que hacer. Y cuando menos piensas, ya firmaste. Ya te llenó la solicitud en línea. Ya te está llegando tu primer paquete. Y ya cuando acuerdas y despiertas del aturdimiento, ah, espérame tantito. Yo pensé que me iba a hablar de Cristo. Ahora la solución a todos mis problemas es esta compañía, ya no es Cristo. Ahora me está diciendo que el próximo domingo, primero del mes, me quiere invitar a una conferencia donde me van a enseñar a compartir esta buena noticia con el mundo. Y me van a dar estrategias para convencer mejor a mis amigos. Y dices, oye, pero permítanme tantito. El primer domingo de octubre, allí en nuestra iglesia tenemos un evento. Nos van a enseñar de la palabra de Dios y vamos a... Ah, pero tú puedes ir cada domingo. Este es especial, solo ven esta vez. Y ahora estás en un dilema. ¿Voy a oír de Cristo para seguir mejor a Cristo? ¿O has encontrado un nuevo evangelio? La solución a tus problemas. El mensaje que hay que llevar al mundo. Y ahora estás, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y entonces algo dentro de ti te dice, ¡ay, no seas legalista! Si a la iglesia has ido toda tu vida y vas a volver el otro domingo. Además, el que va a venir es mexicano. Mejor ve allá. ¿Qué puedes perder? Ni que fuera el pecado imperdonable. Pues sí, ¿verdad? Además te lo mereces. ¿O qué? ¿Los hermanos te van a dar para tus buses, para tu transporte? No. tú tienes que tomar emprendimiento. Sí, es cierto. Te lo mereces, campeón. Órale. Ay, si me hablan los hermanos, ahí los Dios los bendiga y para la otra semana ahí nos vemos. Y así empieza. Empieza. Cuidado. Hermanos, díganme ustedes. ¿Estoy inventando? Ustedes lo saben. Porque no importa que estén en una ranchería, la más recóndita. Hasta ahí llegan los amos de la avaricia. Desmiéntanme. Si no es cierto, desmiéntanme. Esto pasa en las iglesias también. A los cristianos. Entonces, ¿es o no un peligro? Entonces, ¿en qué consiste la vida? La vida del hombre no consiste en los bienes. La vida consiste en vivir para conocer personalmente a Jesucristo. Y esta es la vida, dijo Jesús. Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Hermanos, la vida consiste en conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y estos falsos evangelios quieren quitar nuestros ojos de ese propósito de conocer a Cristo. ¿Saben qué le dije yo a uno de estos amigos que me trajo la buena noticia? Yo le dije, yo ya sabía desde que me dijo, quiero hablar contigo. Yo ya sabía por dónde iba. Entonces yo le dije, yo te escucho a ti por una hora con la condición que después tú me escuches a mí por otra hora. Así estamos parejos, ¿cómo ves? Así que tuve que soportar esa hora de coco wash, de lavado de cerebro. Y cuando él terminó me dijo, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Verdad que es lo mejor? Le dije, no dudo que hay cosas buenas en eso. Que hay mucha gente sencilla que ha encontrado nuevas maneras de superarse y sacar adelante su familia. Que te educan en finanzas, en superación. Oh, tienen muchas cosas buenas esos sistemas, le dije. Pero de que sea lo mejor, no estoy de acuerdo. Yo he encontrado algo mejor. Me dice, no es cierto, no es cierto. Claro que es cierto. Yo lo estoy viviendo. Yo encontré algo muchísimo mejor. No, no, no, me dice, no, imposible. Yo revisé, yo miré, esta era la mejor. Bueno, me toca mi hora. ¿Estás listo? Ahora siéntate tú, yo voy a hablar. A ver, quiero ir. No, no hay nada mejor que esto. Claro que sí. Eso es lo mejor, escucha bien. Su nombre es Jesucristo, le dije. Jesucristo dijo que el que pierda padre o madre por causa de mí, recibirá con persecuciones, Marcos, el Evangelio, 100 veces más en esta vida y todavía después la vida eterna. ¿Cómo ves? ¿Para qué voy por el mundo convenciendo a la gente a meterse a este negocio cuando seguir a Cristo, aunque traiga pruebas y persecuciones por un tiempo? En esta vida a mí me ha dado muchísimo más hermanos, muchísimas más casas y muchas cosas según su propósito y además la vida eterna. ¿Tú quieres convencerme de que yo aspire a algo en el futuro mejor cuando yo ya estoy viviendo lo mejor? Mis pecados han sido perdonados. Y yo no aspiro, tú dices que no es por avaricia, entonces ¿por qué me muestras una revista con un hombre con un carro deportivo y con un reloj de miles de dólares? No te engañes, le dije. Claro que es por avaricia. ¿Sabes lo que dijo mi señor? ¿Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? En otro lado, él dijo, cuídense de la avaricia. Hagan de cuenta que esto era... Cuídense de la avaricia. ¿Cómo que no es avaricia? Mira la fotografía. Tú me la enseñaste, yo no la saqué. Mira. ¿Eh? Tú, todos queremos ser ese. ¿Dónde está la esposa ahí? ¿Dónde están los hijos? ¿No se está viendo a las modelos allá? No. Yo no voy a dejar de ir a la iglesia para conocer este Cristo que por oír esas charlas. Si hay cristianos que se meten a eso, tienen que tenerse mucho cuidado, dije yo. Y para empezar, que cambien las reuniones, que no las hagan en domingo. ¿No le gustó? ¿Y tú qué tal, hermano? ¿Ves? La avaricia es un peligro sutil. Envuelve. Es una cosa astuta. No solo eso. Conocer personalmente a Jesucristo, agradar a Dios, servir a Dios y disfrutar a Dios como nuestro tesoro más valioso. Eso es la vida, según Dios, hermanos. Eso es la vida. Buena cosa, dijo Pablo. Dijo el Espíritu Santo por la pluma de Pablo. Buena cosa es el contentamiento. ¿Saben cuál es el problema de la avaricia? Nunca se llena. Nunca se sacia. No, apenas consigue algo y ya está mirando. Ah, ya salió el nuevo iPhone. Ah, ya el vecino trae un mejor carro. No se lo merece, maldito. Tengo que trabajar más duro para comprarme el mío. Nunca se llena. La avaricia nunca se llena. Es un hoyo sin fondo. Entre más le escarbas, más grande es. Pero buena cosa es la piedad acompañada de contentamiento, dice Jesús. Tienes que vivir contento con lo que ya tienes. Si no, ¿cómo te va a dar Dios más? Tienes que aprender a estar agradecido y contento con lo que tienes. Porque algún día va a parar eso. ¿O crees que siempre vas a ganar más que todos? Pero tienes que aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Pablo decía en Filipenses 4, he aprendido a contentarme. Eso significa que no naces. Tienes que aprender esa lección. La lección del contentamiento no es natural. Se aprende. Pablo la aprendió y tú también la vas a tener que aprender. Siempre se ve más bonito el jardín de enfrente. ¡Ah, qué bonito! Y la tentación de la avaricia, de la codicia. Vive contento con la mujer que tienes. Vive contento con los hijos que tienes. Vive contento con el carro que tengo. Pues no tengo, pues vive contento a pie. Vive contento con lo que tienes. Vive agradecido con tu Salvador. Si puedes mejorar, hazlo, pero no al precio de la idolatría. Dios no está en contra de superarnos y de emprender. Bien dijo, 1 Timoteo, capítulo 6, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que no hay nada de malo en tener cosas y disfrutarlas, pero recuerda. Y también dice, y para que compartamos con el que padece necesidad. Porque los que desean codicias fueron traspasados de muchos. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos fueron traspasados de muchos dolores. Todo eso está en 1 Timoteo 6, hermanos. Hay que aprender a vivir contentos con el Señor y con lo que nos da. Y claro, esforzarnos por mejorar, pero cuando Dios permite que no pasemos de cierto límite, no amargarnos, disfrutar cada día lo que se nos concede y usarlo para la gloria de Dios y para el progreso del Evangelio.